Estamos en Las Piedras, Entre Ríos, con Alfredo Gali, que nos va a contar la historia de la reserva o parte de ella. No, bueno, dale, ponelo acá. Sí. No, bueno, más cerca. La historia de Las Piedras, porque este lugar viene desde muy lejos, latifundio, que a veces yo se lo digo a los chicos, por ejemplo, a las escuelas, que el dueño le había puesto Campos Floridos. Entonces digo, ¿por qué? ¿Qué habrá pasado para que él les ponga Campos Floridos? Evidentemente había mucha flor, y bueno, nosotros ahora lo vemos en la reserva, que estamos en pleno invierno y tenemos flores. O sea que en Entre Ríos nuestra flora, viste que es. Y bueno, después de este señor fue vendiendo pedazos. Pasó por otra etapa de estancia, donde estancia fue cantidad de vacas, cantidad de ovejas, desmonte. Este señor es Mateo García Zúñiga. Bueno, el anterior dueño, García Zúñiga, el próximo comprador de unas 8.000 hectáreas era Pradere, que eran uruguayos, habían cerrado un saladero en Uruguay. Entonces le trajeron a un sobrino, como no tenían hijos, trajeron a un sobrino de la señora a hacerse cargo del campo. Y bueno, ya por eso digo, empezó la época de las estancias. ¿Qué año aproximadamente? 1890. Y bueno, yo tengo, por ejemplo, una entrevista ahí de unos periodistas que salieron a recorrer en cada departamento. A ver cuáles eran las mejores estancias, cuáles eran las estancias que mejor trabajaban incluso. Y una de las estancias que mejor estaba equipada era esta. Y una estancia modelo, decían ellos. Y donde hablan, viste, que ya los puestos de los peones tenían inodoro. Entonces, entre paréntesis, el cual todavía se rehúsan a usarlo. No, que no estaban. Muere el dueño primero. Cuando muere la señora en el año 1934, los abogados que manejan toda la herencia, que tenían 100 y pico mil hectáreas en casas y cosas en pleno centro de Buenos Aires, mucha plata. Los abogados que le manejan la herencia lo dejan al sobrino sin nada acá y lo separan en lotes y hacen un remate. Que lo hace el remate, lo hace gente de acá de Gualeguaychú, gente conocida, rematadores conocidos. Y bueno, ahí tengo más o menos los precios que se pagaron en ese momento, quién compró. Y este lote, con el casco, era de 2.770 hectáreas, que el día del remate nadie lo compró. Y después aparece, que es un poco la parte que me falta, aparece como dueño Bartolomé Basalo. Bartolomé Basalo, nacido en Gualeguay, había estado interno en la Fraternidad de Concepción, y bueno, se hizo un médico famoso, muy digamos, con una velocidad de operación impresionante, médico cirujano. Había ido a Europa incluso, era un dandy, pero un personaje. Bueno, había hecho mucha plata también, y otra era de las actividades que tenía era campos. Y bueno, es como que compra este campo. Pero evidentemente es como que él no venía, entonces lo arrienda a otros médicos que también andaban metidos un poco en política, estos otros médicos correntinos, y que en realidad se acercaron a esto por el frigorífico. Claro. Y bueno, y él la mensualidad del arrendamiento, esta gente tenía que pasarse a la Academia de Medicina de Buenos Aires, la Academia Nacional de Medicina. Muere Bartolomé Basalo en el 45, y deja su testamento, digamos, deja que sea la fraternidad, le dejó 10.000 hectáreas ahí en el Sauce, y esta se la deja a la Academia de Medicina. Y bueno, ahora buscando y buscando, la otra vez a decir, pues yo, la modificación del casco fue más o menos en esa época. Entonces, aparentemente la modificación del casco era una obligación dentro del testamento que le había dejado, que ellos tenían que hacer, que modificar el casco de acuerdo a la residencia de Chantilly. Bueno, hay que buscar y no, bueno, a ellos que manejan internet, le he pedido. Claro, es como que ellos fueron para los miembros de la academia, para que vinieran a pasar unos días de vacaciones. Incluso tenía entendido que tenían que hacer dos chalecitos en la costa del arroyo. Ah, todavía no lo conociste, el arroyito. Vimos la desembocadura, ¿no? Claro. Ah, bueno, ahora en todo caso camina de vuelta por él. Volvemos por ahí. Para los dos promedios de médicos recién recibidos. Los mejores promedios. Claro, los mejores promedios para que tuvieran de vacaciones con su familia, qué sé yo, pasaron. Incluso se le iba a hacer en la entrega de una medalla que habían estado en las piedras. Y bueno, y ahí pasó, asume Perón, el ministro de Salud le pide la renuncia a 6 de los 8 miembros de la Academia de Medicina. Y entonces se juntaron ellos, o nos quedamos los 8 o nos vamos los 8. Aparentemente se fueron los 8. Y fue, es como que fueron y le entregaron la llave al ministro de Salud de la Academia. Y dice que pasó 2 años. 2 años y pico sin que ni siquiera abrieran la academia. Y bueno, ahí empiezan acá la gente que estaba acá en el campo, y bueno, un poco apoyados por, en ese momento, por Maya, que era el gobernador, y entonces se empezó a hablar de la colonia. Y ahí aparece nuevamente otro cambio dentro del campo, digamos, que se arma la colonia número 8, se dejan 300 hectáreas, 312, que es lo que tenemos ahora, con las construcciones viejas, y además en la época esa, porque bueno, y se distribuyeron 18 lotes de 100 hectáreas, algunos contra el río tienen un poquito más. Y entonces bueno, se empezó a trabajar, como en casi todas las reservas, se hicieron dos, como todas las colonias, dos galpones grandes, la casa esta que era del que estaba a cargo de la colonia. ¿Y esta casa de qué año es? Los galpones para acopio de grano. Entre el 48 y el 50. Los primeros gobiernos de Perón. Claro, claro. La casa de los solteros, que es eso es lo que tiene la escuela ahora agrotécnico, que teóricamente se va. Que yo siempre soñé con ese lugar para las universidades, las facultades, pues siempre me pedían, incluso entonces bueno, siempre querían venir el carpa, bueno, se terminaron los campamentos en las piedras, pero bueno, ese lugarcito para tenerlo justamente para ellos. Bueno, la época de la colonia se trabajó con generalmente con semilla de trigo, pero se probó con remolacha azucarera, hicieron varias pruebas. Sí. Y con una pinza, la verdad. Con una estación meteorológica impresionante, hermosa. Digamos que cuando vine ya no había nada, estaba, se habían llevado todo, habían roto todo. Sí, no. Yo no encontré nada de nada. Pero dice que era una estación meteorológica muy moderna, digamos, que medía de todo. Y bueno, y se fue quedando sin apoyo, sin nada, porque esto dependía de la provincia. Esto era provincial. Provincial. Entonces empiezan un poco a, en realidad, querer sacar a la gente que estaba acá, que ya lo habían empezado a usar como propio. Muchas gracias. Y entonces, como para sacárselos encima de la provincia. Y el municipio, que justo precisaba un lugar para el autódromo. Y bueno, la cuestión es que él se lo cede al municipio. Eso fue oficial, ¿no? Eso sí. No, eso por escritura. Eso por escritura, todo el municipio. Año 89, eso. Eso año. Sí, 89. ¿Sabe el apuntador, Ah, sí. Pero el dato que se va olvidando. Va follando. Y bueno, la municipio lo que hace es, bueno, porque le piden que le siguiera dando al agrotécnico, arman el autódromo, y el otro, en realidad, lo que quedaba, las 50 y pico hectáreas, iba a ser un camping municipal. Eso era, en realidad, lo que había quedado era para eso. Que es la zona que es reserva con acceso al río. Claro. Y bueno, empezamos un poco a molestar, porque ya por esa ordenanza que es del 95, donde un concejal se le ocurrió, justamente, que estuvo buenísimo, porque bueno, para que no sacaran más leña, para que no siguieran destruyendo, le pone un reserva. ¿Vive ese concejal? No sé quién es. He preguntado, yo no sé quién es, porque he preguntado quién es. Hay que buscar en la, si era, sí, oficialista, o si era. Sí, hay que ir a buscar a este. Eran toda gente conocida, son toda gente. Sí. Sí. Y bueno, ahí se empezó a. Empecé como de a poquito a tratar de ir modificando sin demasiado revuelo, para que no me sacaran al otro día, digamos. ¿No fue, Alfredo, aquel proyecto también que era Río Vida, te acordás que estaba, o no, fue después? Eso fue después. 98, eso fue de Villanueva. Esa es la época de Villanueva. Pues yo al principio esto dependía de deportes. Después dependí de cultura. Yo cuando venía pedía permiso en cultura. En cultura, los permisos, justamente los permisos, eso eran porque, como venía cualquiera, y a mí, si yo siempre vine, siempre entré, ¿cómo no me vas a entrar? ¿Quién sos vos? Bueno, entonces empecé con que a mí me exigían desde el municipio que entraras con un permiso. Así que los mandaba, bueno, Juan iba, nos mandaba que vinieran con un permiso. En realidad, al principio era un permiso familiar. Pero resulta que después tenía en la costa del río 10 personajes jugando al truco, comiendo asado, y eran todos familiares, y bueno, hasta que, bueno, porque en un momento pensábamos en hacerlo no más de 5 personas, y bueno, era hasta que, bueno, no hace tantos años, siempre pensando cómo cortar la entrada hacia el río, que los autos no fueran más hacia el río. Llegaban hasta allá. Y bueno, hasta que se cayó un árbol y aproveché y lo dejé. Listo. Entré caminando. Bueno, y después de a poquito, ahora sacamos el árbol, todo, cortado el pasto, y bueno, la gente viene, estaciona y está bárbaro. Y bueno, nada, después un momento, año 98 tiene que haber sido. Ya los Boy Scouts no estaban más, entonces dos chicas me piden para hacer un campamento con Boy Scouts, con chiquitos, para cambiar la mentalidad. Que, pues, le digo, dale, vengan, vamos a probar. Así que estuvo buenísimo con los chiquitos, estuvo buenísimo. No vinieron los padres, que fue bueno, le puse varias condiciones. Digo, vamos a hacerlo. Y bueno, una de las chicas me dice, ¿qué podemos hacer por las piedras? Y yo, bueno, me envenenaba, porque encima a mí no me gustan los autos y menos las carreras. Cada vez que había carrera ahí era de terror. Era una cosa. Sí, ah, sí, ah. Pasando allá del lado. Del sí, otro lado de la raya. ¿Cuánto serán? 400, 500 metros. 500 metros. No, no, era aparte la gente rompiendo los árboles para hacer asado, era de terror, en una cosa. Sí, no. No, y el ruido era municipal o era. Tenía claro. ¿Puede ser que el autódromo no es del municipio? ¿De Las Piedras? ¿Cómo no? No, forma parte de las 300 hectáreas. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque estoy con Piazo, con Martín. Y como que el municipio está pagando no sé qué de eso. ¿Pero dónde está ahora? ¿Está ahora? Sí. Ah, ¿está ahora? No. Esto es acá en el No, pero de acá, ¿eh? No, no, no, el de acá es... Está dentro de la... No, no. Era autódromo municipal Las Piedras. Había una comisión que lo manejaba. Había una comisión. Eso es dentro de, ¿de las 300? De las 300. No, no es cierto, está dentro de la reserva. Y encima, porque ellos ocupaban, poner unas 40 hectáreas, capaz menos. Pero lo que les habían cedido era mucho más. Un monte hermoso. Los únicos dueños en Dubái que nos quedan, bueno, tres nos quedan porque uno de acá, lo tenemos ahí en ese lugar. Entonces, como lo querían pavimentar, tenían que ampliarlo no sé cuánto. Bueno, listo, empezamos con el tema de que no. La cuestión de esta chica había estado trabajando en el opuesto en una ONG. Sobre el Paraná Medio, allá en Paraná. La cuestión que hice, listo, vamos a empezar y algo vamos a hacer, dice la chica. Y bueno, ahí fue cuando lo trajo a Juan de Dios Muñoz. El botánico. El botánico tenemos, Así que estuvo acá. Sí, lo usamos. Estuvo, tenemos un informe preliminar, digamos, de lo que encontró, hizo como una recorrida. El libro que él sacó. No lo he conseguido todavía. Uno que está, lo vi así nomás un día. Amarilla, ¿sí? Como fotocopiado. Uh-huh. Es una joya. O sea, el libro es de una humildad gráfica, así franciscana, pero los contenidos son espectaculares. Sí. Porque él rescató hasta los usos medicinales. Un trabajo maravilloso. Por eso sí, que no. De Muñoz me, que no lo terminó el video, claro, murió y lo terminaron las que lo ayudaban. El libro de los años 86, por ahí. Debe ser, sí. Claro, ellos vinieron y hicieron. Sí. Bueno, Juan Diego Muñoz hizo un informe de flora y Osinalde hizo medio preliminar también así de todo lo que fue Paula. ¿Y lo llegaron a tratar? Sí, yo sí. Sí, sí, vino varias veces. Aparte a Juan de Dios le decía, se comíamos y le digo, Juan de Dios, estás viejo, qué sé yo, anda, acostate, tirate ahí, busca una cama, le digo, hay un montón. No, él iba y se acostaba bajo un árbol. Así sí era. Yo cuando salgo al campo. Y bueno, así fue que en un momento vi... ¿No tenés fotos con él, no? No. No. Nunca vi fotos, no sé ni cómo era. Ah, mirá vos. Un personaje grande. Sí, ya estaba viejo, digamos, estaba... Así que, domingo, que bueno, que cuando anduvimos con un grupo, pasamos una alambrada que hay, paso y le digo, mirá Juan, esto es lo que se va a romper, se agranda en el autódromo. Entonces él caminó un poquito, que se dio vuelta, todos nos paramos, nos pegó un reto, nos pegó una lavada de cabeza, una cosa como diciendo, vos vas a ser responsable si esto se rompe. Digamos, de esa manera nos encaró. El libro se llama Árboles y Arbustos de la Provincia de Entre Ríos. Sí. Vos sabés que yo viví toda mi vida en Buenos Aires, ¿no? Ese libro era tan bueno que salíamos al campo, ¿no? Con el libro de él, porque era mejor que lo que teníamos en Buenos Aires. No, aparte lo que sabía Juan de Dios era impresionante, era una cosa, era un libro viviente, digamos. Iba caminando, pues decía, mirá lo que tenés acá, esta, la miércoles, y bueno, y él influyó mucho. Bueno, ahí estuvo lindo, sí, la pelea con, porque se armaron asambleas, unas peleas, porque bueno, todos los vecinos, por ejemplo, acá estaban de acuerdo que siguiera el autódromo, que le sacábamos. ¿Esto, qué año? 98-99. Este, y bueno, se decidió en ese momento Irigoyen también. Este, ¿y ahora el principal problema dónde está para vos? No, el, en realidad ahora lo que yo sostengo, que porque viste que todo alrededor, la escuela tenía vacas, o sea que está un poco destruido por las vacas. Encima tenían cantidad de vacas, digamos, no es que trabajaban con poquitas, sino que con cantidad. Y bueno, yo creo que hay que dejarlo que se recupere solo. ¿Ya la hacienda la retiraron? Ya, todavía no. Ah, no, todavía no. Todavía falta, ahora o este mes. Ellos el 30 de junio tienen que entregar todo el predio que están ocupando. ¿Sí? Se supone que para ahora, mediados de mayo, ya estarían. ¿Y ellos ya lo aceptaron? Sí, eso ya está, hay una ordenanza. Ojalá sea inapelable, digo yo, qué sé yo, no sabemos.